esperando, escuchando The Weeknd mientras te voy tocando. Quiero estar contigo, vacilar contigo, que aparte conmigo donde no hay testigo. A ti yo te digo, no vamos fugitivos, sé que soy un bandido, de la calle me cuido. Me pide que le meta y no pare, baby, yo conozco todos tus lugares. Cuando yo te chingo la party, me la llevo al party, la pongo a fumar party. Mujeres, el barinco, tío, vaquero, que perre. Los giles que se retiren, que con esta le voy a meter. Está puesta para el bellaqueo, está puesta para el bellaqueo, está puesta para el bellaqueo, está puesta para el bellaqueo. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer. Giselle, mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala. Baby, no te vayas, mátame. Tú eres una yala y tú eres mala. Baby, no te vayas, devórame. Sé que me extrañas. Tú en mi cama. Baby, tú eres mala. Vamos, nos comemos allá. Yo voy con los diablos allá pa' allá. Baby, voy con tu amiga pa' acá. Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás. Vamos, nos comemos allá. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Se emborracha y en cuatro se pone. Y siempre me pide que no la traicione. Y siempre la hacemos pero sin condones, yeah. Y se me trae pa' encima. Y tanto mojado el clima. Y con la perla yo voy pa' encima. Y me dice que rico tú me lastimas. Sudando y bailándome. Caliente y tocándome. Y ella no para de beber. Ya entre ti yo voy a enloquecer. Una yala. Y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame. Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas. Devórame, oh, oh, oh, oh, oh.